Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por mí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. La radio que bendice tu vida, los 365 días del año, llevando la sana doctrina en estos tiempos finales. Aquí viene el Señor con galardón, con paga y con recompensa. Él mismo salvará, dice la palabra. Radio Luz del Mundo Bolivia, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz. 1560 amplitud modulada. 1560 amplitud modulada. Enseguida viene su espacio de aliento y motivación. Aliento y motivación. Noticias proféticas por la red de emisoras Luz del Mundo Bolivia, proclamando que Cristo viene pronto. ¿Dónde está el jardín del Edén? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Como saben, este es el versículo de apertura de las Escrituras, que representa el comienzo de toda la creación. Dios en su sabiduría y brillantez creó este maravilloso mundo que vemos. El Jardín del Edén fue el primer hogar de los humanos, según Génesis capítulo 2 en la Biblia. Se dice que es un paraíso donde todo es perfecto, no había enfermedad, ni muerte, ni hambre. Desafortunadamente, Adán y Eva fueron expulsados del jardín después de que desobedecieran las órdenes de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde entonces, los humanos han estado viviendo en un estado caído, sujetos a todos los males del mundo. Dios también modeló y formó al hombre del polvo de la tierra y le dio dominio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Después de crear al hombre, la Biblia nos dice en Génesis 2 que Dios plantó un jardín en el oriente, en el Edén, y puso al hombre, Adán, en el jardín que plantó. A lo largo de los años, muchos se han preguntado qué representa el jardín del Edén y también se han preguntado, ¿dónde está el jardín del Edén? El jardín del Edén representó algo más que un lugar. Para empezar, cuando considera el término jardín del Edén, en el idioma hebreo original, obtiene el término Gan Edén, que significa cielo o paraíso. El jardín representaba un paraíso sin pecado donde Adán y Eva tenían perfecta comunión con Dios Padre. Muchos eruditos se refieren a él como Paradise Lost. Sin embargo, al comprender el jardín del Edén, ves el deseo de Dios por la vida de cada hombre o mujer que creó. Si está preguntando dónde está el jardín del Edén, no está solo. Muchos antes que ustedes y muchos después buscarán la respuesta a esta pregunta. La mayor pista para ayudar a descubrir esta respuesta se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos del 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bendelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tanto los científicos como los académicos han utilizado esta información para tratar de determinar la ubicación exacta del jardín. Muchos han tratado de concluir que debido a la mención de Cus, Etiopía, o los ríos Tigris y Éufrates, el jardín estaba ubicado en algún lugar entre Etiopía y la media luna fértil en el Medio Oriente. Desafortunadamente, lo que descubrirá es que muchos llegan a la conclusión general de que nadie sabe realmente. El Instituto para la Investigación de la Creación, ICR, escribió un artículo convincente sobre este tema, titulado ¿Dónde estaba ubicado el Jardín del Edén? Una de las principales razones por las que no podemos señalar una ubicación exacta son los cambios en el mundo que ocurrieron después del diluvio. Es muy posible y muy probable que el diluvio haya cambiado la composición de la Tierra. Esto podría haber afectado la ubicación misma del Tigris y el Éufrates, lo que significa que pueden estar en lugares diferentes a los que estaban antes del diluvio. Este cambio ha dificultado que los eruditos, historiadores y arqueólogos sepan exactamente dónde está el Jardín del Edén. Si bien es posible especular, supongo que la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Sabemos que se menciona en las escrituras, pero debido a que no se puede ubicar, algunos pueden cuestionar si realmente existió. Honestamente, hay muchos que tratarán de llamar a la historia del Jardín del Edén simplemente tradición mitológica. Sin embargo, parte del problema con esta idea es que Dios fue específico no solo al plantar un jardín, sino también al hacerlo en un lugar específico. Noticias proféticas. El jardín fue plantado en Edén. No poder encontrar dónde se encuentra el jardín no significa que no exista. Además, el jardín fue mencionado por los profetas en Isaías capítulo 51, versículo 3, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 13. También capítulo 31, versículo 9, capítulo 36, versículo 35 y Joel capítulo 2, versículo 3. Lo que también vemos es que Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 3, menciona el árbol de la vida que estaba ubicado en el jardín mencionado en Génesis. Jesús también menciona el árbol de la vida anteriormente en Apocalipsis. De hecho, el árbol de la vida del que Adán no pudo comer una vez que pecó, será el árbol de la vida del que podremos comer en la eternidad. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. En la segunda Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento, el uso de la palabra paraíso en Génesis es la misma palabra que usa Jesús en Apocalipsis. Dios Padre lo menciona al principio, Jesús lo menciona al final. Este acuerdo es otra razón para agregar a la existencia del Jardín del Edén. La investigación pionera ha brindado a los científicos una mejor comprensión del Jardín del Edén y dónde podemos encontrarlo. Hay muchas teorías sobre la ubicación del Jardín del Edén. Es seguro decir que África es el lugar más probable. Quizás algún día lo encontraremos. Eso dicen muchos. Mientras que algunos aspiran a creer en la evidencia presentada por la ciencia, otros creen que Dios solo puede conocer la ubicación del Jardín del Edén. La Biblia nos dice que después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del Edén. La Biblia nos dice que después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del Edén y colocó querubines con una espada de fuego al este para evitar que regresaran. Entonces, incluso si pudiéramos encontrar el jardín hoy, es posible que nunca podamos entrar a él. El Jardín del Edén es un misterio que nunca podremos resolver, pero es una historia que transmite de generación en generación y continuará durante muchos años. Entonces, ¿dónde está ubicado el Jardín del Edén? Honestamente, nadie ha podido bloquear la ubicación específica, aunque muchos lo han intentado. Lo que sí sabemos es que el plan de Dios de perfecta comunión y compañerismo con los que le aman se realizará de nuevo y durará por toda la eternidad. A pesar de las diversas ideas y opiniones sobre el Jardín del Edén, hay una verdad que importa más que cualquier otra cosa. Estarás allí para experimentarlo. Independientemente de la ubicación exacta y si alguna vez lo encontramos o no, Dios ha hecho provisión para que puedas probar el fruto del árbol de la vida y la eternidad, independientemente de dónde sea. Asegurémonos de que seamos de los vencedores para que también podamos disfrutar de la vida eterna en el paraíso. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga. Noticias proféticas por la red de emisoras Luz del Mundo Bolivia, proclamando que Cristo viene pronto. Alabanzas edificantes solo aquí en tu radio. Somos la radio que llegó para quedarse. Dios poderoso, impactando alineando tu vida con la palabra de Dios. Está la desesperación, está la tristeza, está la aflicción por lo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero. Pero hoy día cree esta palabra, dice la Biblia, confortará mi alma. Él te va a dar fuerzas. No te vayas, porque hay mucho más que escuchar. Radio Luz del Mundo Bolivia presenta un espacio de aliento y motivación, acompañándole con alabanza, palabra de vida y reflexión. La palabra de Dios dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Lleno de gracia. Así que ánimo y no te separes de la sintonía.